especialización en gerencia pública. Participó en el séptimo programa de gobernabilidad y gerencia política de la UCAP. Universidad George Washington. Participó en programa de calidad parlamentaria UNIRME 2010. Ha sido coordinadora regional de Súmate 2003-2006. Directora, primera vicepresidente y presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira. Coordinadora de la Comisión de Aduanas de la Cámara de Comercio de La Guaira, directora de Consecomercio, directora de Fedecámara La Guaira, presidente de Fedecámara Vargas, directora Fedecámara Nacional, actualmente presidente de Consecomercio. Invito a la licenciada Cipriana. Buenos días. Bueno, agradecida a la comunidad rotaria de invitarme a participar en su segunda plenaria en el 31ª conferencia del distrito 4380. Me corresponde, porque así lo decidió la conferencia plenaria, conversar un poco sobre el liderazgo de la mujer en Venezuela actual. Pero primero quiero decirles quién es Consecomercio. Ahí dijeron unas cosas de lo que es Cipriana. Cipriana en estos momentos lo que es la representante del comerciante y prestador de servicios en Venezuela. Eso es lo que es Cipriana. Consecomercio es una institución fundada en el año 1971 donde Venezuela tenía garantías suspendidas de derecho. ¿Bien? Y hubo unas cámaras que consideraron que no había una vocería suficiente para la defensa de los intereses, para la defensa de los comerciantes y prestadores de servicios, y se funda Consecomercio. Hoy día, Consecomercio sigue en la defensa de esos derechos e intereses de los comerciantes, prestadores de servicios y del ciudadano venezolano en general, por una suspensión de garantías de hecho. Tenemos nuestras garantías constitucionales, pero en la práctica vemos cómo cada día se nos vulneran esas garantías. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es liderazgo. ¿Qué es lo que es liderazgo? Liderazgo es compromiso, liderazgo es conocimiento del entorno, liderazgo es voluntad, liderazgo es querer hacer las cosas. Eso es lo que en este momento hace falta en el país. En el país no hace falta que ninguno le diga al otro qué es lo que tenemos que hacer. Y principalmente cuando hablamos de la mujer. La mujer en Venezuela es una mujer aguerrida, es una mujer que tiene que trabajar muchas horas al día en una empresa para llevar el sustento a su casa, pero que además tiene que trabajar con su familia. Entonces, allí dice algo que significa ser mujer. O sea, la mujer da la vida, la mujer es la pareja, la mujer es la que está permanentemente trabajando en función de una familia. O sea, nosotros transmitimos muchísimas cosas en el día a día, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestros gremios particularmente, que es el área por el cual estoy representando en este momento. O sea, la mujer en Venezuela no es solamente una mujer que en el pasado, en los inicios del siglo pasado, era la que llevaba el hogar mientras el indio buscaba el sustento, luego fue quien adornaba la casa, pero hoy en día la mujer es una combinación de todos esos elementos. La mujer tiene que llevar el sustento a su casa, la mujer tiene que bregarse día a día. Ese es el prototipo de mujer venezolana. Y esa imagen que está allí nos muestra precisamente qué es lo que somos las mujeres, qué es lo que somos las mujeres en este país. Las mujeres en este país estamos siempre adelante, siempre damos el paso necesario para que muchísimas cosas se estén realizando. La mujer en la política. Actualmente vemos cómo tenemos una representación en la Asamblea Nacional. Tenemos una representación por encima. Hay dos tendencias en la Asamblea Nacional. Una que tiene la MUD y una que tiene el Gran Polo Patriótico. Hay una tendencia superior a la MUD, al Gran Polo Patriótico, pero la MUD en este momento sube. Y sube por una situación coyuntural, que es lo que no deberíamos nosotros como mujeres esperar que nos pase. Sucede que el gobierno en un momento determinado decide que la mujer tiene que ser tiene que tener una representación, o sea, hablan de la paridad de género. Y todos nos alegramos porque, yo ahora puedo ser diputada porque un gobierno decidió que yo debería tener representación. Yo creo que eso no puede ser el estilo. Yo creo que nosotros tenemos que ganarnos cada una de nosotros nuestro lugar, nuestro sitio en la historia, nuestro sitio en la política, nuestro sitio en nuestras empresas, en nuestros gremios, como nos los ganamos en la familia. En la familia nos los ganamos ¿por qué? Nos los ganamos en la familia porque damos cariño, porque somos severas muchas veces, ¿okay? Pero el no esperar que alguien, no esperar que una junta directiva de un gremio decida que el 10% de la representación en ese gremio tiene que ser mujer. O sea, no esperar que los rotarios digan es que el 10% de la junta directiva del rotario tiene que ser mujer. No, o sea, nosotros tenemos que ganarnos ese espacio. Y por eso ese sentimiento que yo a veces llevo y que muchos me lo critican, porque a mí hablar de feminismo no me gusta. Yo digo que nosotros las mujeres nos hemos ganado nuestro espacio. Y que en esta circunstancia de país, en la asamblea, hay más mujeres, hay un creciente desempeño de mujeres por un decreto, no es lo recomendable para todas nuestras actividades. Vamos a seguirnos ganando a pulso lo que realmente nos merecemos. Y que muchas veces entiendo perfectamente que no podemos ejecutar. ¿Por qué? No lo podemos ejecutar porque tenemos una familia que atender. Y esa familia que atender significa mucho para nosotros. Entonces, cuando tú dices qué hacer, o sea, yo me quedo en el gremio, yo soy presidente de Consejo de Comercio, o tengo que quedarme en mi casa con una familia. En mi caso, yo tengo un hijo de 28 años, por lo tanto, ya no requiere mucho de mí y puedo asumirlo. Pero hay personas que, aun cuando quisieran y aun cuando llegan a cierto nivel, no lo pueden asumir. Y ahí es donde yo digo que no es solo la mujer la que puede salir adelante. Es con el compañero que tiene al lado, que es el hombre. Porque cuando el hombre te ayuda en esa familia, cuando el hombre te ayuda en el hogar, cuando te ayuda en el trabajo, cuando te ayuda en la manutención, tú quizás puedes hacer muchas cosas. Pero hay mujeres que, aun cuando quisiera, no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque las circunstancias de familia no se lo permite. No le permite porque quizás sea la única encargada del hogar, porque hay muchísimas madres solteras en Venezuela. No le permite porque quizás el hombre no la apoye en ese desempeño que ella quisiera, y además donde se siente muy bien. Y además cuando tú sientes, tú haces lo que tú quieres, lo que tú consideras, vas a tener mejor desempeño en todas las actividades, en tu hogar y en tu familia. Porque no hay algo más frustrante que tú tengas que limitarte tus acciones porque tu familia no te lo permite, porque tu empleo no te lo permite, porque tus recursos no te lo permiten. Porque una actividad de la mujer en la calle necesita muchísimos recursos porque vas a tener que pagarle a alguien para que haga un trabajo en la casa que dejas de hacer tú. Entonces, también hacen falta recursos. Recursos que en los momentos que está viviendo Venezuela son muy escasos. Venezuela es un país que en estas circunstancias es necesario llevar 6 sueldos para cubrir la canasta. O sea, lo que significa es que tiene que trabajar todos. Lo ideal sería que nosotros los empresarios pudiéramos darle a esa familia, a esa mujer que tiene hijos, una tarde libre, y no libre porque no tengamos energía eléctrica, y no libre porque no tenga agua con que hacer el jugo que va a vender la lonchería. O sea, libre para que se dedique en estos momentos a la familia. Hay unas estadísticas que están en el portal del Instituto Nacional de Estadísticas, que no hay mucho, pero hay unas actualizadas al final de diciembre de 2015, y los años anteriores nos dicen el incremento de participación de mujeres en el área laboral. Para mí es directamente proporcional al incremento de la delincuencia en el país. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres estamos dejando a nuestros hijos solos. Porque nosotros las mujeres tenemos que trabajar y salimos a las 5 de la mañana a buscar el pan para llevárselo a nuestros hijos, pero llegamos a las 7, 8 de la noche. Eso significa que tú estás dejando a un muchacho solo, que quizás cuando llega del colegio le dejaste todo preparado, lo atiendes muy bien, pero cuando llega del colegio se va a la cancha, y en la cancha lo que lo están merodeando son personas de no muy buena conducta, y te lo van guiando y te lo van llevando y no te das cuenta. Cuando te das cuenta ya hay un daño causado que muchas veces hasta irreversible. Por eso yo el llamado que muchas veces, o que siempre le hago en estas disertaciones a nuestros amigos comerciantes, a nuestros amigos industriales, a nuestros amigos empresarios, que no es el tema de la lactancia materna, que no es el prenatal y el postnatal, que es que Necesitamos que las mujeres, y quizás los movimientos feministas me lo critiquen, necesitamos compartir y ver cómo hacemos con las mujeres en las casas. Necesitamos ver cómo hacemos para que las mujeres críen a sus muchachos. Necesitamos ver cómo hacemos para que nosotros seamos partícipes en esta situación país que hay en estos momentos, partícipes de esa disminución de delincuencia que tenemos. O sea, nosotros todos los días salimos con el dedo en la boca. Cuando nuestros familiares, cuando nuestros vecinos, cuando nuestros compañeros de trabajo no llegan a una hora determinada, todos tenemos el dedo en la boca y todos temblamos. Bueno, yo creo que nosotros como mujeres podemos participar y colaborar y cooperar en este país para que eso disminuya. Y eso va a ser cuidando a nuestros hijos. Para eso vamos a tener que dejar un poco la calle, para eso vamos a tener que dejar, y por eso digo que muchas mujeres quizás me lo criticarán, pero el feminismo en este caso, nosotros por la situación país tenemos que dejar muchas cosas de lado. La situación país amerita, no es solamente tener el pan para comer, es poder tener toda la estructura necesaria para poder hacer la Venezuela que éramos en el año 2000. Nosotros en el año 2000 teníamos un país que no era, que no hacíamos colas para comprar un alimento, pero que además había producción nacional. Mi sector es aduanero, y por la aduana de Maiquetía y por la aduana de La Guaira, desde donde opero, porque además soy guaireña, por allí salían dos contenedores semanales de sardinas, salían camarones, salían pargos, salía aguacate, salía limón, salía naranja, salía cambur, salía arroz, salía cacao, salía café. O sea, ¿producto de dónde? De Venezuela. O sea, ¿por qué Venezuela no puede llegar a hacer eso? Pero es necesario la producción nacional, pero es necesario que todos estemos vivos para poder producir, porque sin vida no hay producción, sin vida no hay empresa. Entonces necesitamos ir a eso que es nuestra casa. Fíjense que ahí tienen una proporción del INE, la proyección para 2016, y ya no es como decían antes, que eran 7 mujeres y un hombre. Ahí tenemos una paridad hombre-mujer. Uno de los estados que tienen menos hombres es Vargas, precisamente. Cuando leen ya, cuando ven la parte de la proporción hombre-mujer. Pero la mujer está más en el mercado informal que el hombre. La mujer está más buscando trabajo que el hombre. Esa economía activa está la mujer con mayor preponderancia que el hombre. Porque la mujer es la que está consciente de las necesidades del hogar, aun cuando tenga el hombre. La mujer, cuando la mujer es cabeza de hogar, el hijo generalmente la apoya. Cuando está el hombre, el hijo apoya menos. Entonces, hay que tener una imbricación, hay que tener una claridad absoluta de la necesidad del país. Y el país no solamente necesita moneda, no solamente necesita divisa, no solamente necesita recursos. El país necesita valores. Los antivalores están llegando a cada casa. Los antivalores son como cuando vemos en un país que en una comunidad como los Ruices, que no es un sector precisamente de la clase E, en los Ruices van 10, creo que van 10, 14 personas linchadas por la delincuencia. O sea, ¿quién es más delincuente? ¿Aquel que roba o aquel que lincha a una persona? O sea, allí estamos cayendo todos en los antivalores, y eso no puede ser. Ese no es el país el cual yo viví yo tengo 56, 57 años, y el que yo viví hace 40, 30 años. Yo viví en un país en el cual, y gracias a Dios tuve la oportunidad de recorrer la Venezuela bonita. Ese no fue el país que yo conocí. Ese no es el país que yo aspiré para mi hijo. Ese no es el país que uno quiere para nuestra, o sea, ese no es el país que nosotros queremos dejar. La impronta que uno quiere dejar es precisamente la de un país con valores y no con antivalores. O sea, no podemos celebrar que hay un linchamiento porque resulta que se lo merece, porque él atracó a esto, porque golpeó a una mujer embarazada. No, ese no es el país que queremos. Queremos un país de justicia, queremos un país de justicia y orden. Solamente en un país de justicia y orden vamos a tener paz. Si no hay justicia y orden, olvídese, usted puede tener todo el dinero del mundo, pero no va a poder salir de su casa. Vimos cómo antier matan a una señora de 87 años por robarle, como decía el nieto, que es periodista, por lo que leí anoche, decía, por robarle una pensión y unas prendas allí que a lo mejor ya hasta desgastadas estarían. y la matan de 87 años. Bueno, esos son los antivalores que tenemos. Contra eso tenemos que luchar. Y contra eso los hombres pueden ayudar, pero son las mujeres las que estamos llamados realmente a esa reversión de la escala de valores, a esos antivalores. Nosotros deberíamos estar más en las universidades, los gremios deberíamos visitar más las universidades, y eso lo hemos venido haciendo y lo hemos venido diciendo, pero no solamente los gremios comerciales, los gremios empresariales, todos deberíamos ir más a las universidades, deberíamos más a los colegios de nuestros nietos, a los colegios de nuestros hijos, para ver realmente qué es lo que está pasando. Yo tengo un cuento. Hace un año que estuvimos en Valle de la Pascua y hubo una muchacha que ya le dijo, bueno, yo era una mujer muy pobre. Tuve la suerte, yo estudié, tuve la suerte de conseguirme a mi actual esposo, que es un hombre muy rico, dueño del mejor hotel y las mejores ganaderías del sector, y ayudó a mi familia. Cuando yo tuve mi segundo bebé, cuando quería tener el tercero, mi esposo me dijo, no hay más. Y me dice, yo extrañada, porque yo decía, bueno, pero si mis amigas paren como a cure, yo que lo puedo tener, ¿por qué no parir otro? Y el esposo le dijo, no, porque eso es planificación y el tema no es el dinero, el tema es que, ¿cuál es el país que le vamos a dar nosotros a estos muchachos o te quieres ir? Y ella dice que ella quisiera llegar al momento en que ella fuese a la cámara que preside su hijo y en lugar de hablar de dinero, en lugar de contar dinero y de ver cómo no fue bien, no fue mal, hoy era el momento en el cual dijeran, vamos a ayudar a esas muchachas que están pariendo como a cures, porque esos van a ser los que luego van a matar a nuestra familia, y lo que no sabemos si me van a matar a mí cuando yo voy. Eso es una enseñanza de vida. Y además yo le prometí a ella que antes de dejar la presidencia del Consejo de Comercio íbamos a trabajar en ese proyecto de vida, en el proyecto de vida que tú puedas llevar a una comunidad para que esas muchachas de 13, 15 años, que son los que, además cuando vemos el orden de natalidad en las entrevistas que están realizando ahorita asociaciones, vemos como el embarazo precoz cada día es mayor, y ese embarazo precoz lo que hace es llevar a esos muchachos a la delincuencia. Entonces sí hay proyectos de vida y sí hay cosas que nosotros podemos hacer. El liderazgo no, yo creo que hay quien dice que con eso se nace, hay quien dice que eso se estimula, hay quien habla de un neuroliderazgo, que es la estimulación del conocimiento. Yo creo que el liderazgo son esas lecciones de vida que te va llevando a ti a conocer un entorno y a confrontar y situaciones que se te van presentando. Yo dentro de mi proyecto de vida nunca estuve estar aquí, porque nunca estuvo dentro de mi proyecto de vida ser presidente de Consejo Comercio. Me llevaron las circunstancias de país, circunstancias que dijeron, en este momento necesitamos, yo misma soy, aquí estoy con ustedes hoy. Entonces, por eso es que el liderazgo, cuando comenzamos a ver de dónde nace el liderazgo, cómo es el liderazgo, sí, pudiéramos trabajar muchísimo y pudiéramos darle líneas a ese liderazgo. Pero yo creo que el liderazgo también son las necesidades. Quizás de ustedes aquí a lo mejor saldrán tres a hablar con sus nietos y a decirle quiero ir al colegio. A lo mejor saldrán cinco queriendo ir a la universidad, a lo mejor saldrán algunos a decir, ese proyecto de vida interesa y vamos a monitorearlo. Y eso es parte del liderazgo. El liderazgo no es la obligación de hacer algo. La liderazgo es el placer de hacer algo y que alguien te lo compre. Que alguien compre eso que tú estás diciendo todos los días con todos los riesgos que muchas veces significa estar en un sitio determinado, porque no es fácil. Todos sabemos que no es fácil salir de nuestras casas, todos sabemos que no es fácil ahorita con los ingresos que estamos percibiendo continuar esquemas de vida. Muchos han tenido que retirar a sus muchachos del colegio. Venezuela es un país que cada día está más pobre y más pobre de verdad. O sea, esto no es un decir, es que estamos más pobres cada día todos nosotros, porque cuando tres industrias del sector farmacéutico tuvieron que negociar unos bonos para poder pagar la deuda, perdieron más del 35% del valor de su deuda. O sea, esas industrias que tienen todo el dinero del mundo se empobrecieron. Entonces, sí, todos los días hay más pobreza en el país, pero todos los días hay más personas que de verdad no tienen con qué comer. Yo ayer me fui a un sector de Vargas, que es el sector de Nayuatá, y había una señora desesperada y me decía, yo tengo dos niños especiales, Yo tengo, hay una alimentación que tengo que darle. De verdad, no tengo cómo. Y eso lo vemos nosotros todos los días del mundo cuando nos acercamos a cierta zona. Nosotros tenemos, queremos ganar esta batalla, si queremos nosotros que el país cambie, tenemos que acercarnos a todas esas personas. Y no es que le vamos a regalar dinero, no es que le vamos a regalar bienes, quizás una palabra de aliento. Yo comentaba, precisamente cuando estuve aquí en Lara, en la juramentación de doña Rita, como presidente, la primera mujer presidente de la Cámara de Comercio del Estado Lara, y comentábamos que nosotros lo que hacemos por el país es que estamos haciendo como los evangélicos. Los evangélicos llevan la atalaya bajo el brazo y tú le cierras la puerta y van al día siguiente. Así estamos nosotros haciendo el recorrido por el país. Recorrido por el país diciéndole a nuestros empresarios, diciéndole a nuestros comerciantes, diciéndole a nuestros trabajadores que la situación está difícil, pero que desesperanza en nosotros no hay, que nosotros tenemos... Nosotros precisamente la desesperanza es porque encuentra piedras en el camino. Y como nosotros estamos en ese camino, nosotros no podemos tener desesperanza. Nosotros somos la esperanza del país. En nosotros, en esta generación, en las que vienen, en las anteriores, está el futuro de Venezuela y tenemos que seguir trabajando. Y no nos cansemos de decir las cosas, no nos cansemos de hablar. Y por eso yo hacía la paradoja del testigo de Jehová, que va todo, porque nosotros estamos recorriendo el país y lo que llevamos es la palabra, lo que llevamos es la esperanza, lo que le decimos a la gente es que vamos a salir de esto. ¿En qué momento? En el momento que todos los venezolanos nos pongamos de acuerdo. ¿Cuándo va a ser eso? No sabemos. Pero si nosotros seguimos trabajando, si nosotros seguimos luchando, para que la situación cambie, para que el modelo económico cambie, no estamos hablando de que hay que sustituir el gobierno per se, no, es que la situación económica del país tiene que cambiar cuando el modelo cambie. Nosotros tenemos que defender lo que para nosotros es nuestro instrumento político, que se llama Constitución de Venezuela. Nuestro instrumento político no es el plan de la patria. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que llevar todos los días nosotros a nuestras comunidades, a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, porque además la solidaridad que ha tenido el empresario con los trabajadores ha sido excelente. Nosotros vemos cómo esos empresarios tienen que pagarle el día feriado, el día doble, porque cuando un trabajador se va a hacer una cola y tiene que irlo por otro, eso significa un día doble. Entonces son muchas las cosas que vamos viendo, pero creo que tenemos que seguir trabajando y seguir luchando. Pero yo creo que lo importante hoy es decir que sí, tenemos mujeres, tenemos y repito, no creo en el feminismo, yo creo en la organización de hombre-mujer. Creo que tenemos que seguir luchando, creo que tenemos que seguir trabajando. En los gremios hemos tenido dos mujeres presidentas de Fedecámaras, una mujer presidenta de Fedecámaras, Alvis Muñoz, dos mujeres presidentas de Consejo de Comercio, Alvis Muñoz, Cipriana Ramos, que está en este momento. En la primera mujer presidenta de la Cámara de Comercio de Caracas fue Diana Mayoral, que hoy es nuestra tesorera. Hace, en 18 de mayo, juramentamos aquí a la primera mujer después de 116 años de la Cámara de Comercio de Lara, pero también juramentamos una semana antes a la primera mujer presidenta de la Cámara de Comercio de Maracaibo después de 120 años. Pero la Cámara Centenaria de Cumaná también tuvo una mujer que fue Dinarda Razi, que luego fue presidenta de Fedecámara Sucre. O sea, nosotros hemos la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, otra Cámara Centenaria. O sea, es una formación de líderes lo que ha venido haciendo, pero es una formación de líderes naturales. Yo cuando estaba revisando las presidentas de las cámaras centenarias particularmente, me doy cuenta que al sector a que pertenecen, al sector operativo, o sea, que las mujeres rindan mucho en los sectores operativos. Entonces, una de las recomendaciones que pudiéramos hacer nosotros. Una de las recomendaciones es, vamos a ubicarnos, vamos a darnos las manos todos. O sea, lo bueno que tiene la mujer es que la mujer siempre es más impulsiva. La mujer, el hombre planifica, organiza, la mujer planifica, organiza, pero la mujer busca la forma de cómo llevarlo adelante. La mujer tiene esa chispa que muchas veces le falta al hombre y quizás por eso ese mensaje que detrás de un hombre siempre habrá una gran mujer. Buenas tardes ya, Gracias por haber compartido este momento. No pude ver mucho las láminas, pero bueno, más o menos eso era la intención de conversar con ustedes. Buenas tardes. Licenciada Cipriana Ramos, muchísimas gracias por esta maravillosa intervención suya acá en la 31ª conferencia del Distrito 4380. Ahora procedemos. Un momentico, por favor. Me disculpan. Es que el 29 de abril es la primera asamblea, en el caso de nuestra gerencia, pero es la 46ª asamblea de Consecomercio que se realizará en la ciudad de Valencia, en el Hotel Hesperia. Ahí tenemos los ponentes, vamos a hablar precisamente de la situación país, del control cambiario, de las empresas familiares, porque la gente cree que en Venezuela todo el mundo nació rico y que las empresas más grandes que hay, como la Polar, por ejemplo, eso es una empresa que nace de una familia de muy bajos recursos, pero que poco a poco vamos trabajando. O sea, que todos podemos llegar a ser empresas Polar, que todos podamos llegar a ser esas grandes empresas que hay en el país. Entonces, el mensaje es ese compromiso con el país más allá de las dificultades. O sea, lo que estamos pasando lo vamos a superar. Muchas gracias, abogado Cipriana, presidente de Consecomercio. La 31ª conferencia otorga el presente reconocimiento a Cipriana Ramos por su extraordinaria participación en la conferencia de clase mundial. César Mosquera, gobernador, Francisco Morelos, presidente de la conferencia. De igual manera, le hacemos entrega de un obsequio artesanal de los patrocinantes de la conferencia, y también la distinción de ciudadano ilustre de la ciudad de Barquisimeto, que anoche el alcalde ingeniero Alfredo Ramos tuvo a bien entregarle a todos los conferencistas. Gracias, Cipriana. ¿Quieres que le diga que te vas a retirar de una vez o te vas a entrar? No, ¿te sientes? Okay. Vamos a esperar a ver. Okay. Bueno, gracias a todos ustedes. Es un placer de verdad y aspiro y espero estar en la de Mérida.